Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la 15ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Godoy Cruz arrinconó a Unión, que a pesar de ello logró convertir, aunque le anularon el tanto. Mucho ataque para el Tomba, mucho laburo para la defensa y el arquero Tatengue, y un 0-0 final que no debía haber sido. Así lo vio el defensor de los mendocinos, Federico Rasmussen. Hoy de local, con nuestra gente, queríamos lograr el triunfo. No se pudo ganar, pero bueno, cuando no se puede ganar, no hay que perder. Enfrentamos a un rival que por ahí en la tabla de posición no venía bien, pero sabíamos que iba a ser duro, que nadie te regala nada hoy en el fútbol argentino. Y bueno, con el sabor ahí un poco amargo, pero bueno, ahora a disfrutar del punto y ya mañana ya ponernos a pensar en lo que va a ser el próximo partido con Huracán, ¿no? Barracas cambió la cara desde la llegada del huevo Rondín al banco, y contra Instituto fue pura contundencia. Si bien pasó un par de sobresaltos al inicio, el guapo, una vez que se acomodó en la cancha, fue más que la gloria, por lo que el 3-0 es más que justificado. Así lo vio su volante, Facundo Mater. Yo creo que veníamos haciendo un esfuerzo enorme en todos los partidos y no merecíamos una victoria, no merecíamos meter goles y no lo estábamos haciendo. Bueno, y hoy se abrió el arco y pudimos meter tres, por suerte. Lanús fue un poco más y se aprovechó de un Huracán golpeado que no solo no tiene regularidad, sino que ahora además no tiene técnico luego de la renuncia de Diego Dabove. Trabajada victoria del Grana por 1-0 y el análisis de uno de sus defensores, Cristian Lema. Creo que hicimos un gran partido, nos faltan cerrar a veces los partidos, terminamos sufriendo demasiado, podemos pecar de eso y cualquier pelota podemos perder puntos, tenemos que aprender a cerrarlo porque creo que hacemos un gran esfuerzo, creo que cuando podemos jugar, jugamos y lo hacemos bien, pero nada, como detalle nos falta cerrar los partidos porque, como te dije recién, terminamos sufriendo un poco, pero el equipo siempre muestra carácter, así que nada, seguir trabajando. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Soldati, FM 91.3. Belgrano es cosa seria. Desde que ascendió está merodeando la zona alta de la tabla. Es un equipo jodido de enfrentar y, para colmo, cuando puede aprovecha lo que tiene en ataque y termina ganando partidos sacados de la galera. Lo sufrió Atlético Tucumán, al que el Pirata le ganó por 1-0 con gol de Pablo Vegetti. Nos quedamos con uno menos encima, se hizo todo cuesta arriba y el sacrificio fue el doble, pero la recompensa es muy grande. Otro que está en levantada es Colón, que desde la llegada del Pipo Gorosito al banco sumó y mucho. Esta vez derrotó 2-0 a un Banfield que continúa sin rumbo. ¿Qué cambió con la llegada de Pipo? Lo cuenta Ramón Guanchope Ávila. Una manera distinta de defender, de atacar, y bueno, lo bueno que el equipo lo pudo captar al concepto, lo trabajamos por ahí. Hubo partidos donde merecimos un poco más, no se nos dio. El fútbol es así muchas veces y bueno, hoy creo que estamos cada vez mejor y el equipo se siente bien. De a poco Zielinski va encontrando el rendimiento de un Independiente que necesita ganar. Milito, del otro lado, sabe a qué juega con sus argentinos desde hace rato. El rojo se lo llevaba por 2, el bicho lo empató casi sobre la hora y ambos dieron un espectáculo vibrante. Analiza las pardas en 2 el arquero del diablo, Rodrigo Rey. Caliente, triste, con sabor a poco, porque habíamos hecho un partido muy bueno. No sé cuántos minutos iban cuando fue el penal, pero el partido era muy bueno, estábamos bien. Y nada, y irnos con un punto nos sabe a poco, porque creo que estábamos en juego para irnos con los 3 puntos que nos hacen falta, por eso con bronca. En el primer tiempo suena Billy Bond y La Pesada haciendo Tontos. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha 15 de la Liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.